Y aquí comienza para todos ustedes La Destechada. La Destechada, un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella, qué bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba, que va bajando y va volando. Ay, mira, ahí viene este. Ay, claro, el té. Este. No, el té. Ay, con las teteritas. Sí, con qué los lindo. Pajaritos que hacen pis arriba del mira, tetito. Está lleno de elefantitos ahí arriba. Qué lindo los elefantitos. Qué lindo el caminito de hormiguitas por las nubes. Ay, suben. Sí, suben. Ay, que llevan ojitos. Ay, mira, hay una que baja. Uy, ap, está cayendo. Ay. Uy, ay. Por suerte no tenemos techo porque puede caer directo dentro del tecito. Ay, se cayó. Sí, pero no se quema porque el tecito está como castillo. Y aquí comienza La Destechada. Hola, hola, hola, hola, muy buen día a toda la audiencia, ¿qué tal? Estamos aquí tan contentos de iniciar este nuevo magazine de los miércoles llamado La Destechada. Aquí Héctor del Pomo para todos ustedes. Sé que están con la alegría de escucharnos nuevamente en este magazine tan hermoso que hemos preparado para todos ustedes, con noticias de último momento, con noticias que realmente profundizamos e investigamos con nuestra querida compañera Marta Goiti, que ya está aquí en el estudio, casi presta, casi lista. ¿Estamos, Marta? ¿Querés presentarte? ¡Hola! ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo te va, querido? Saludo enorme, chuiquis, chuiquis, a toda la audiencia, ¿eh? Qué hermoso, Marta, con esta cortina con la que te hemos presentado. Realmente estamos realmente profesionalizando toda esta estrategia de comunicación, ¿no es cierto?, aquí en la radio. Porque, bueno, estos chicos acá de la, ¿cómo es la, una radio esta? Ah, sí, la radio de las voces. Realmente la radio de las voces, necesitaban, querido, este aporte nuestro, este aporte tan profesional, ¿no es cierto? No me soltaron, querido. Digo, la verdad, no me soltaron. De esta radio se dieron cuenta de que una mina de oro, querido, ¿eh? Evidentemente, una mina de oro, la verdad. Sí, es que la verdad la audiencia aplaude, grita, se tira de los pelos cada vez que escucha tu voz y tus reflexiones tan profundas, ¿no es cierto? Porque realmente estamos en un mundo en donde se habla de tantas chabacanerías, sí, ¿no es cierto, Marta? La verdad, el otro día estaba en casa mirando la televisión el fin de semana. Ajá. Y la verdad que me sorprendía, Héctor, la cantidad de cosas que hay en la televisión, o sea, la cantidad de canalladas, querido, claro, que se están diciendo, claro, en este momento. Sí. Una cosa terrible, la verdad, prácticamente no se puede vivir tele. Porque realmente es como vos decís, de una ordinariedad, ¿viste? Una cosa grotesca, querido, que realmente, o sea, preocupa. Te digo, sí, la verdad, preocupa. Ciertamente, preocupa y confunde, ¿no es cierto? A veces la gente cree que no estamos en esta revolución de la alegría, en este nuevo mundo que estamos viviendo a partir de estos últimos cambios, ¿no es cierto?, que venimos viviendo en estos últimos 2 años apenas. Realmente ya estamos siendo una macropotencia. Es otro país. Una estrella más en la bandera de Estados Unidos, tal como lo titulaste, querido, vos. Bueno, pero estamos muy cerca. Mirá, Héctor, querido, hoy a toda la audiencia le decimos, tenemos un programón. Sí, tenemos, ¿no?, un programón, ay, querido. Bueno, o sea, la verdad es una cosa de locos. Cómo hemos ido creciendo, no solo en audiencia, sino en producción periodística. Le agradecemos muchísimo a Marcus, querido, la apuesta que está haciendo por este programa, a Chiquita Peperina, que bueno, bien. Se va chorreando la chiquita esta, sí, se va chorreando, es cierto. Se va de a poquito, estamos trabajando en la estética, y ella tiene un temita con la estética, no tiene resuelto. Ah, sí, la verdad. Pero bueno, estamos trabajando en la estética. Te voy a decir, a esto entre nosotros, es muy hippie. es muy hippie. Sí, la verdad que no tiene sé. Una estética. Porque la estética hippie bien esteticiada, vos sabés que es interesante. Sí. Esteticiado. Sí, estamos aquí, sí. Seguimos. ¿Qué te parece, Héctor, si vamos a hacer este chiquito, el operador, se emociona cuando me ve, no puede manejar el tema del teclado? Y algo que me pasó tantos años en la televisión cuando hacía mi programa de moda. Es tu luz deslumbrante. La verdad sí, es querido. Que a veces nos encandilamos, Marta. Ay, pero por favor. Es que tu tafeta me tiene realmente sorprendido siempre. ¿Qué te parece, Marta, si... podemos, vamos con nuestras vías de comunicación para que la gente sepa que puede comunicarse con nosotros, que puede mandarnos un WhatsApp, puede comentarnos lo que piensa, lo que siente y aquellas cosas que todavía no se animó a decir. Este es su espacio, esta es su radio. Si te querés comunicar con la escuchada, mandá un mensaje de WhatsApp al 570-333 y decí lo que tengas ganas. Bueno, y entonces ahora sí, vamos entonces a las noticias. Marta, ¿qué te parece? Mira, querido, porque nosotros dijimos con Héctor, hagamos un radio revista, o sea, hagamos esto y vamos viendo los titulares, querido. Sí. Las noticias más importantes del día de hoy: el bife de chorizo que se comió nuestra queridísima Alicia Carrió, y al cual en un comensal de un restaurante en el cual dejó una suma importante de propina, querido. Nuestra querida Alicia Carrió sacó una foto porque ha sido defenestrada esta mujer. ¿Elicita Descarrió ha sido defenestrada? Ha sido defenestrada por el timita esta de la propina al mozo. ¿Pero qué mozo tan desubicado realmente? Es que hay, mira, con la dadivosidad con la que ella... No solo ha dado propina. A ver, 5 pesos, o sea, son 5 pesos, chico. Yo no tengo por qué, ¿eh? No tengo por qué. Ella está dando de sí. Fíjate vos. No lo hace solo, ojo, no lo hace solo en los restaurantes. En el Congreso de la Nación. ¿Ah, sí? También. Claro. Ella, todas sus leyes, toda su está realmente pensando en la prole, ¿viste? En el pueblo, digamos. Pero ¿no? Totalmente, querido. Así que fíjate vos, pobrecita, cómo ha tenido que hacer. Que ha tenido que sacarse una foto comiendo el bife de chorizo. Claro. Un restaurante ahí. Bueno, para demostrar también, porque hay gente, no sé si te ha sucedido quizás en esto, en algunos programas de estos programuchos, te vas enterando de que la gente tiene recortes, que la gente no está comiendo bien, que hay problemas con la alimentación. Elisa Carrió está comiendo un bife de chorizo, ¿no? Eso, digamos, si estuviéramos en crisis no podría hacerlo. Totalmente, querido, totalmente. Por ello, bueno, tenemos en primera plana los titulares y las noticias más importantes del día de hoy. Sí. La señora Alicia Carrió comiéndose un bife de chorizo. Terrible. Tenemos, ahora la vamos a anunciar, Sol. Es ahora el momento. Hola. No, porque Héctor, no sé si te comentó a vos Peperina, pero estamos teniendo, dentro del magazine vamos a tener un espacio periodístico de investigación. Maravilloso. Bueno, comenzamos entonces con nuestro apartado periodístico. Digamos que... Fíjate, Héctor, realmente me está preocupando porque me están haciendo señas. Ay. De que lo que está trayendo esta chica a Celina, me pone en el cartel, es una noticia de último momento, una información de alta confidencialidad. Papá. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Hola, ¿usted es Celina? ¿Estoy al aire? ¿Usted es Celina? ¿Usted no es un personaje encubierto? No, para nada. Yo fui contratada por Marcus y la verdad es que lo que traje hoy es terrible. Lo que traje hoy es información de último momento. Información de último momento aquí en La Estechada, en este espacio donde nos vas a contar Sí, bueno, noticias de una investigación muy profunda que has hecho, ¿verdad? Es una investigación que tiene que ver con la situación judicial y procesal de la señora Cristina Fernández Kirchner. Sí, es terrible. Mira, dentro de las 124.000 causas que la señora Cristina Fernández Kirchner tiene en el juzgado del juez Bolaíto, vamos a hablar hoy de la peor de todas. La causa Haciendo el Bocho. Señoras y señores, estén atentos, suban el volumen de la radio porque entonces estamos escuchando una investigación desde la destechada, ¿no? Una verdadera Esto investigación. Esto lo traje en exclusiva para ustedes, Héctor, Martita, porque bueno, yo a Martita la quiero mucho. Martita es como que me ha iniciado en esto de la investigación periodística. Así que... Ay, gracias, querida, gracias. No sabes lo que te agradezco, lo que estás diciendo, Silinita, porque realmente me consta... Héctor, yo no te puedo explicar lo que es esta chica, ¿eh? No te puedo explicar lo que es. Yo vengo investigando junto a Graciela Camaño, junto a Elisa Carrió. Por eso aproveché para entrar. Cuando escuché a Elisa Carrió, pensé que estaban hablando de mi trabajo, ¿entendés? De tu investigación tan profunda, ¿no es cierto? Claro. esto, bueno, como te decía, hay... Esta causa, Haciendo el Bocho, es la causa que más problemas le ha traído al kirchnerismo y es la causa por la que probablemente se termine de destrabar el problema que estamos teniendo con esta gente durante estos dos años y medio que no nos dejan gobernar. ¿Entendés? Claro, sí, porque, que nos ponen palos en la rueda. Eso lo venimos diciendo aquí desde la destechada. Exactamente. Nosotros estamos en condiciones de afirmar que si bien Cambiemos fue un cambio y está cambiando, Cambiemos está cambiando, ¿entendés? Sí. Todo cambia. Y lo estamos haciendo para cambiar, porque elegimos cambiar, ¿entendés? Claro. Entonces, si vamos a cambiar, bueno, cambiemos. Todo, claro. ¿Entendés? Sí. Claro, bueno. Entonces, claro, en el marco de esta causa, volvamos, porque esto es información pura, ¿entendés? Lo que yo traje hoy es información, no es opinión, no es debatible, es información. Información dura, como se dice, directamente, ¿no es cierto? Del juzgado, claro, Comodoro Pipí, del juzgado del doctor Bolaíto. Por favor, silencio. Este operador... ¿No? ¿Y otro? Es un gran operador que tenemos. Lo que pasa es que realmente... Este chico no te la da. Realmente esta información nos está poniendo tenso a todos. Okay. Bueno, voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante. Porque sé que la audiencia está en este momento mordiéndose el tenedor. Bueno, mira, el juez Bolaíto le ha tomado declaración esta mañana a Cristina Fernández de Kirchner. Porque ella, Han surgido pruebas tremendas. O sea, estas pruebas son contundentes. Estas pruebas son contundentes, son fotos. Tenemos fotografías, tenemos videos. Por ejemplo, en esta causa Haciendo el Bocho, ¿entendés? Sí. Podemos probar por primera vez esto que venimos diciendo y que le venimos diciendo a la clase media, no lo quiere creer, claro, de que les hicieron creer que estábamos mejor. ¡Claro! ¡Claro que sí! Lo dijo Celina. Nos hicieron creer durante tantos años que estábamos bien, que teníamos en la billetera, entonces, etcétera, en esta causa, las pruebas que nosotros hemos traído con la señora Elisa Descarrió y con la señora Graciela Camacho, lo que hemos traído es las pruebas, las fotos, ¿entendés? Bien. Tenemos 125.299 fotos del señor Oscar Parrilli. Sí. En distintas residencias de la clase media del conurbano bonaerense. Ajá. Introduciendo dinero en las billeteras de las personas. No te decía yo, Héctor, no te decía yo. Civiles comunes que se levantaban todas las mañanas y creían que tenían más de 1.000 pesos en la billetera. Sí. Pero esos 1.000 pesos se los había puesto la noche anterior el señor Oscar Parrí. Te estoy diciendo que tenemos 124.299 fotos de esta situación. Bien. No nos apuremos, Selina, o sea, porque realmente... Una especie de Papá Noel del kirchnerismo, digamos. Pero esto es terrible. Esto es terrible, Marta. Mira, perdón, Selina, realmente es una noticia muy, muy relevante. Esto es impactante. Muy relevante. Yo creo que esto lo van a levantar muchos programas. Y yo pediría, Selina, que lo repitas un poco más lentamente, porque realmente quiero que la gente comprenda seriamente lo que vos estás diciendo, porque este es un problema internacional. No tengo ningún problema, para mí esto es un placer, ¿entendés? Bien. Mirá, me alegro. Son qué linda esta 149.999 fotos. Sí. Del señor Oscar Parrilli. Revelando que el Oscar Parrilli... Metido en diferentes residencias de la clase media del conurbano bonaerense. De la... Sí, sí. Dejando de a 1.000, 2.000, 3.000 pesos en las billeteras de la gente de la clase media. Claro. Y por claro, eso, la gente claro. levantaba a la mañana y decía, opa, opa, tengo 1.000 pesos. Claro, ay, qué bien, 2.000. Qué bien nos va. Claro, claro, qué bien nos va. Mirá cómo ahorro, me voy de vacaciones, ¿entendés? Mirá vos, todo qué con cosa. Nuestro dinero, con nuestro dinero. Claro. Pero te digo más. No es solo esto, no es solo esto. Héctor, te estoy diciendo que traje información. Está declarando en este momento la señora Cristina Fernández de Kirchner en el juzgado del juez voladito por esto. Sí, bueno. ¿En el Comodoro Pi? Sí. ¿Y nos dijo qué? Ay, discúlpame, estoy con un poco de tos. Bueno, la situación es la siguiente. Tenemos videos de cámaras de seguridad de la Municipalidad de Tigre. Sí. Divina, porque se han puesto cámaras de seguridad divino. Bueno. Sí. Tenemos, por favor, alguien con puede sacar a 3D. Martita tu caniche, Martita el caniche. El caniche, Peperina el caniche, por favor, te lo pido, querida, tratalo con cuidado, mi amor, que lo saqué. Terrible, terrible, bueno. Contanos. La situación es la siguiente. Sí. Las cámaras de seguridad del municipio de Tigre han detectado a la mismísima doctora Cristina Fernández Kirchner. Sí. Cambiando garrafas. Así como te digo. Cambiando la señora se tomaba el trabajo ella de sola. Noche tras noche, mientras todos pensábamos que ella estaba descansando para seguir gobernando el país al día siguiente, la señora salía a pesar garrafas y cuando te quedaba poquito, se metía en tu casa contra tu voluntad, en tu propiedad privada, sin pedirte y permiso. Cambiaba la garrafa, te ponía una garrafa nueva. Vos decías, una garrafa llena. ¿Cómo me dura la garrafa? Claro, y así uno creía que la garrafa duraba mucho tiempo y no estaba gastando en no eso. Y no gastaba. Y claro, y así uno, ¿cómo no va a creer que el país estaba avanzando? Por supuesto. Que realmente teníamos productividad. Por supuesto. Mirá vos, así que esta tenemos gente, la más negligencia. De 12.000 videos, más de 12.000 videos de Cristina Fernández Kirchner cambiando garrafas. Ajá. Esta es la situación. Realmente además, increíble. Además, tenemos documentación que involucra a la señora Mao Wu. Ajá. El señor Mao Wu es el presidente de una asociación de camporistas. Te pido por favor, Héctor. Decime, decime. El caninche, ay, por favor. No, bueno, sí. ¿Qué pasaba con Kudu? Ay, discúlpame, estoy con mucha tos. Qué emocionó. Es que realmente, queridos radioescucha, estamos revelando noticias que no van a salir en otros medios. Entonces, nosotros estamos un poco nerviosos. Realmente, tenemos que decirlo, estamos develando el misterio del kirchnerismo. ¿Por qué durante tantos años la gente se confundió creyendo que estábamos bien? Con esa pesada herencia que nos dejaron. Exactamente. Pero aquí están... la investigación de nuestra querida Celina, que nos demuestra cómo esta gente ha invertido situaciones. Absolutamente. Han estafado a la clase media. Claro, por eso esta que causa sí. que lleva adelante Ojo, el doctor Voladito. No solo a la clase media, a la clase baja también. Por supuesto. Ojo que hay gente de la clase más vulnerables, baja. ¿Entendés? Escuchame, a nosotros... con esto que vos contabas de Pardilli, hubo gente que se compró celulares. Por supuesto. Pero gente, escúchame, era negro con imaginate, celulares. Imagínate vos todas las mañanas te levantás, vos no trabajás. Imagínate que vos no trabajás. No, bueno, acá, digamos, como toda esa gente. Imagínate, ¿no? Entonces, bueno, nada, te levantás a la mañana y tenés 3.000 pesos. Claro. 3.000 pesos. Claro. Decís, me voy a almorzar afuera. Más vale. Como mínimo. Bueno, ¿entendés? Ponele, sí. Pero por supuesto. O pago la cuota de mi celular o de mi internet. Claro. Hay gente que ha tenido computadoras en esos años. Ha comprado computadoras. Gente lamentablemente, de las villas. Lamentablemente. Donde no tienen para comer. Y la gente igualmente se compraba computadoras, bueno, televisores. Mira, con esto del consumo tengo más información por para favor, darte. Como Celina, te decía antes favor. De que me dé el ataque de tos. Sí. El doctor Amau. Ha sido está acá investigado en esta causa del doctor Voladito. Sí. Y va a ser llamado a declarar próximamente. Decinos. Porque está declarado como el jefe de una banda de camporistas que durante el gobierno anterior se dedicaba a alquilar locales y mantenerlos alquilados. ¿Entendés? Esto era así. Con nuestro dinero, la cámpora alquilaba negocios, carnicerías, verdulerías, negocios de ropa, ferreterías, lo que se te ocurra, porque es increíble la cantidad de comercios en la lista que le ha llegado al juez Voladito. Bueno. Claro, de esa manera la gente no pagaba alquiler, entonces, claro, los negocios funcionaban. No, estás entendiendo. A ver, entonces. Todos estos locales que estaban en alquiler por esta red camporista, ya llevada adelante por el doctor Amou. Cuando en diciembre del 2015, cuando esta lacra deja la gobernación de nuestro país, el país decide seguir adelante con un verdadero cambio. ¿Qué hace esta gente? ¿Qué? Deja sus alquileres, rescinde sus contratos y deja los locales vacíos. Claro. ¿Entendés? No es que cerraron a partir del 2015 por la crisis como quieren enunciar. Inventan una crisis. Nos hacen creer que estamos en crisis cerrando los locales que pagaban con nuestro dinero esta gente de la Cámpora lleva adelante por Amadou. ¿Y querés saber más? ¿Querés saber qué hicieron a continuación? Como el señor Amadou está procesado por un montón de causas, un escándalo de corrupción. Claro. El señor Moreno. Sí. Ese, sí. Ha tomado la jefatura de toda esta lacra campoista. Sí, claro. ¿Y qué están haciendo? Ya no vas a poder creer. Ha llevado a ejércitos de gente que dejaron de alquilar esos locales y se han mudado a vivir en las veredas de la ciudad de Buenos Aires. Son camporistas. Toda esa gente que está viviendo en la calle a partir de diciembre de 2015 son los mismos camporistas que ayer alquilaban una carnicería y hoy están viviendo en la calle con nuestro dinero. Realmente, Celina, nos dejás de una pieza, nos dejás... Toda esta información, está en el juzgado de Comodoro Pipí, en la Cámara 3 del doctor Bolaito, que está siendo investigada. Y esta mañana, en este momento, mientras nosotros estamos hablando, la doctora Fernández Kirchner está declarando por el tema de la garrafa en la causa Haciendo el Bocho, que es la que yo te acabo de comenzar. Ay, Celina, realmente nos traes una noticia, una serie de informaciones, una investigación que va a dar mucho que hablar. Seguramente lo van a levantar muchos medios. Es muy probable que los... Obviamente, ¿no? Que los que están gobernados por esta lacra de gente que se ha ido no van a querer hablar de este asunto, ¿no es cierto? Incluso medios más masivos quizás teman por su seguridad, la gente de Clarín. Seguramente. Por su seguridad. Estamos hablando de gente muy pesada. Muy pesada. Oscar Parrilli. Es gente muy pesada. Sí, pero además con una estrategia que realmente da para pensar cuántas cosas más habrán hecho. Entonces yo te pediría, Celina, que vos continúes esta investigación, sigas profundizando. Vamos a seguir con esta investigación, por supuesto. Yo estoy siempre en la puerta del juzgado como Oropi. Y esperando que el doctor Bolaito me pase este tipo de información, porque bueno, yo tengo muchos años de trayectoria en el juzgado, y bueno, siempre están contando conmigo, mi buen nombre, mi buen apellido, como decía mi tío Braulio, no gastemos pólvora en chimango, total, tengo sueño y me voy a dormir temprano. Claro, bueno, queridos radioescuchas, espero que realmente puedan comprender la profundidad de la noticia que les hemos dado. Sigan disfrutando de este mediodía, porque ahora sí está cambiando. Todo cambia. Nombre y colegio. Alberto Natalio del Corazones por Siempre Resucitados. Beto, sin repetir y sin soplar, frases retrógradas como salvemos las dos vidas, tiempo. Salvemos las dos vidas, Anisma lo mató a la yegua, pagábamos muy poco. Dejen gobernar, que agarren la pala, se embarazan por un plan, la pesada herencia, vivíamos en una dictadura, el hippie se ahogó porque no sabía nadar. Las feminazis se quejan porque las matan, pero después ensucian todas las paredes que nosotros tenemos limpia con nuestros impuestos. Mapuches subversivos, qué buen periodista que Majul, nadie menos, algo habrán hecho. Qué buen periodista que es La Lata, qué joven que está Mirta Legrand. ¿Cómo van a robar si son ricos? Choriplaneros le chorrea la grasa de la militancia. Estábamos cerrados al mundo, cuca, pero van elaborando. Se hacen los zurritos pero tienen iPhone. Íbamos camino a hacer como Cuba, Venezuela. Se robaron un PBI. Qué buen padre que es Macri. ¿Cómo la tiene el Tony? Los ojitos claros que tiene. Bolitas asquerosas, vuelvan a su país y quieren atención hospitalaria gratuita. Al presidente le duelen muchísimo los aumentos. Ya estamos al fin del túnel. Ya va a llegar el segundo semestre. Ya va a llegar la subida de inversiones. Son golpistas sin usar lámpara de LED. Hubiesen cerrado las piernas si no querían quedar embarazadas. No es mentira, lo leen el Clarín. Tiempo. 35 respuestas correctas. Ganó. Te ganaste 10% de descuento en tu tercera cuota con interés de la factura de gas. Premio válido únicamente si se cumple la meta de inflación del 15% establecida por el gobierno. We'll be right back. Machirulo Tips. Si juntás los cachitos de jabón que te van quedando, se puede ahorrar hasta un jabón por mes. Machirulo Tips. Hola, bueno, yo soy el operador de acá de la destechada. Bueno, hoy tuve un mal día, pero igual les paso los teléfonos para que puedan, si quieren hablar o decir algo. No sé, está medio nublado hoy, pero un poco, ¿no? Las nubes. Bueno, es 3548-570333, es el WhatsApp o el Telegram, no sé qué tendrás vos. Y bueno, fíjate si tenés un buen día y podés mandar a la destechada, le podés mandar algún mensaje. Yo no tenía ganas de mandar nada, pero bueno, si vos querés y si te dan ganas, depende cómo haya sido tu día hoy, ¿no? Bueno, ese es el teléfono, acordate, 570333 es el WhatsApp, podés agregar el 15 antes, 15570333, y si estás afuera, por ahí, viste, acordate de 3548, que es la característica de acá, o sea, 570333, ahí está, ahí me salió, qué bien, ¿eh? Ay, me siento mejor. Bárbaro, esto querido, o sea, la verdad estoy totalmente anonadada, me quedé hablando con la chiquita esta Yelena fuera del aire. Sí. No lo puedo creer. No, o sea, realmente espero tu pupila. Que el juez Voladito realmente haga justicia. Sí, por favor, y la Virgen. Haga justicia porque nos han hecho creer que vivíamos en un país. Sí. Que no existía, sí. Héctor. O sea, realmente es shockeante. Sí. Shockeante los testimonios y las pruebas que ha aportado Yelena. Claro. Es que realmente se nota que es tu pupila, Marta, porque la investigación que ha comenzado esta chica, que no termina acá, no termina acá. Imagínate que si empezamos con esto, imagínate la cantidad de casos de distinta índole, porque esta gente no dejaba de cranear. De tener una estrategia de comer los cocos de la gente, ¿no? No, y este realmente país. A mí me sorprende, y te digo la verdad, o sea, yo, sí. La verdad que la señora Cristín, esta mujer que fue presidenta, la que era antes, sí. Y la verdad que llegar al nivel de estar llenando garrafas en los domicilios, invadiendo la propiedad privada, claro. Que es algo que. O sea, debería ir directo a la cárcel. A usted, señor juez Voladito, le digo. Sí. Si me está escuchando allá de cómo le digo pipí. Mandale un mensaje de texto. O sea, le mandale digo a usted, le voy a dejar un mensaje en el contestador automático, sí, de su vivienda, favor. Señor Voladito. Porque quiero, o sea, realmente yo quiero que se haga justicia. Claro. Y esta investigación que ha realizado nuestra excelentísima periodista de investigación, Yelena Amarillo, sí. Realmente nos ha dejado obnubilados. Mirá, hasta tuve que sacar, a retirar al Caniche, porque estaba volviéndose loco, Héctor, con realmente era terrible y era apabullante lo que estábamos escuchando. Y nosotros estamos viendo las fotos. Sí, yo quisiera. Estamos ver, viendo las fotos, querido. Yo quisiera querido. Saber realmente, porque no hay ninguna así foto, pero yo creo que vamos a conseguir, porque yo creo que hasta han roto candados. Para meter las garrafas nuevas. Imagínate lo que han hecho. Querido, imagínate lo que han hecho. Han pisado con sus zapatos nuestras propiedades privadas. Bueno, o sea, por eso yo quiero. O sea, yo ahora me voy a poner a chequear todos los sí, videos. Sí. Todas favor, las filmaciones, querido. Por favor, Marta. Todas las filmaciones. Ponelos a tus chicos a mirar ya mismo esos videos, porque realmente hay que hacerlo, ¿no es cierto? No, esto bueno, es terrible. Y te digo una cosa más, Héctor. O sea, lo que estamos viviendo es una cosa de locos. Sí. Ahora salió y como noticia, a toda la audiencia se lo comento, esta cuestión de la investigación que se está realizando por el escándalo de los falsos aportantes de la campaña Cambiemos. A ver, por favor, si nos ponemos de acuerdo. A ver si nos ponemos de acuerdo, Héctor. Por favor, querido. Yo, este es el colmo. De los colmos. Este es el colmo de los colmos. A ver, uno hace una... Porque dice, yo no hice ninguna donación. A ver, yo te dono mi órgano, querido. Sí. Y después no te voy a decir que no te lo doné porque el órgano lo tenés adentro, claro, de tu cuerpo, ¿entendés? ¿Y cómo me vas a preguntar entonces, a mí? O sea, claro, nosotros nos fijamos en los aportes de cambio y dice claramente el señor... Tanto del tanto. Tanto del tanto ha donado $250,000. Claro. A ver, digo... El hecho está concebido, querido. Sí. Mira, y siguiendo la investigación de Selena, te diría, hasta es muy probable, porque mucha de esa gente vive en lugares realmente paupérrimos, ¿no es cierto? Ahora, esa gente seguramente son camporistas disfrazados. Pero, camporistas disfrazados. Escuchame una cosa, Héctor. Yo he visto el montaje. Seguro. Maquetas seguro, completas, montadas, viviendas de choza. Claro. Donde se van las cámaras de televisión y la desarman al mejor estilo Hollywood, querido. Claro, estos son claro, actores profesionales. Realmente. Profesionales. Realmente. ¿Entendés? Sí. Que cobran millonadas por hacer ese trabajo. Claro, para ellos lo mismo es una que propina, la gente, esos claro, 250 mil pesos que nos hay, por eso la dólares gente, que nos aportaron más, a la campaña. Te digo algo más que no lo puedo hablar con Selenita porque estuve sí, atendiendo el caniche. Sí. Te digo algo más. Contanos, contanos, Marta. A mí me... Yo he visto, Héctor, yo lo he visto y cuando tenga la filmación voy a hablar con Selena ahora fuera del aire y le voy a decir que puedo sumar mi testimonio a la causa del señor Voladito. Ajá. Yo he visto camiones abiertos largando perros desnutridos, querido. Yo lo vi. En estos para tiempos. Para generar esa imagen social que hace que parece que todo estuviera horrible. Claro. ¿Con qué necesidad uno larga un perro sarnoso y lo pone en la puerta en la calle tichada? Mira, ¿para me, qué, me animaría a decir que debajo de su de la axila de la manito me derecha, voy a arrugar de la patita esto, derecha, de la patita derecha de los perros sí, tiene la sed de la cámpora. Me animaría a arriesgar eso. Pero vos sabés que lo tendríamos que mirar. Y vos claro sabés que lo tendríamos sí, que mirar, claro esto, que porque sí, vos sabés que es muy probable, querido. Las huellas digitales de esos perros tienen la C. Escucha, te lo Peperina, puedo hacer. Escuchame una cosa. O la los perros peor, tienen huellas digitales. Averiguame esto, Peperina, querida. Averiguame si podemos, porque vamos a ir tras todo. O sea, tras acá todos los vamos perros a ir sarnosos. Tras todo, sí, ¿eh? Todos los perros raquíticos les vamos a mirar sus manitos. Porque seguramente hay una K debajo de sus. No de me sus... quepa la menor. ¿Cómo mira, se llama? Y podemos ver tranquilamente, podemos descubrir, querido, sí, que esos perros eran domiciliados. En de los domicilios por de estos favor, funcionarios del ex gobierno anterior. Por favor. No me quepa la menor duda, querido. No te quepa nada. Porque la verdad, Héctor, y yo te digo a vos, y se lo digo a la audiencia, lo que estamos viviendo en esto de... A ver, la semana pasada tuvimos a la gente esta de los trolls. Sí. A la gente esta de los trolls sí, reclamando y sus salarios, reclamando su puesto de trabajo. A ver, por favor. ¿Hasta dónde vamos a llegar el país, Héctor? Claro. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Claro. Y te digo más, esta noticia... Desagradecidos, te... perdóname, Marta, sí, desagradecidos, porque realmente tuvieron trabajo durante mucho tiempo y venir ahora no acá... No se pueden quejar, no, querido. Por favor. No, no se pueden quejar, la ¿entendés? Verdad es que es denigrante. Ahora, sí, te digo una cosa, querido. Nosotros vamos, que tenemos... nos han pedido derecho a réplica. Sí, y se lo vamos a dar. Le pido, por favor, a toda la audiencia que está presente, señor operador también... Sí. Esto es muy importante lo que estamos a punto de presenciar. Hoy ha sido un programa muy intenso. Ay, Héctor. Sí, le pedimos la a la audiencia, sí, estamos a la altura de la realidad que vivimos. Bueno, son los tiempos que corren. Realmente la información es muy profunda y muy precisa, ¿no es cierto? Muy intenso. Arrancamos con el bife de chorizo de Carrió y estamos sí, cerrando con la situación del descargo. El descargo sí, que vendrá ayer aquí el señor Loco López, a raíz de los dichos del ejército de trolls. La verdad que estamos muy preocupados, Héctor. Disculpe, te quiero el Loco López, no es Loco López, es sin Z. Claro, es sin Z. Ah, es el Loco López, o sea, sin Z. ¿Y por qué? Bueno, está bien, querido. No, está bien, la gente no, es que está mal escrito, identidad. No, sí, Peperina se confundió al escribirlo, bueno, y te dejó... mal el... Bueno, entonces, señoras y señores, para todos ustedes, el derecho a réplica, después de la crítica, las críticos comentarios que han hecho los trolls y su sindicato, hoy, por suerte, por fin, vamos a tener el descargo del Loco López, que ya está aquí con nosotros. Hola, muy buenos días, señor Loco López, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Yo Hola, hola, sí, disculpe, estamos teniendo algún inconveniente técnico. A ver ahora si lo tenemos. Ahí está. Hola, Loco Lope, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo quería agradecer primeramente por el espacio, por poder hacer mi descargo, porque bueno, la semana pasada yo me enteré. Ajá. Que, bueno, uno de los trolls que tiene tomado todavía, tiene tomado el Ministerio de Asuntos Legendarios, Mágicos y Misteriosos de la Nación. Sí. Hablaron muy mal de mí. Sí. Y bueno, realmente nada. Sí. Loco Lope le han dado con un caño, vamos a decir la verdad. Han dicho que usted estaba tomando su puesto de trabajo. No, no, mirá, eso no tiene nada que ver con la realidad. Eso no tiene nada que ver con la realidad. No. Escuchen esa noticia porque, mire, bueno. La situación es la siguiente, yo te la voy a hacer corta porque yo soy una persona transparente. Sí. En realidad no soy transparente, tengo como mucha tierrita, bueno, claro. Pero... Y los pelos verdes. Claro, pero sí. Bueno, no nos distraigamos de detalles. No, no, bueno. Es bueno presentarlo para que la gente lo vaya conociendo y vaya intimando con usted, ¿no es cierto? No, no, que no intimen conmigo. No, solo no. Lo riegan. Claro, gracias. Claro, porque bien. Si usted dice esto, después también me pasan cosas horribles. Claro. No diga eso. Bueno. No. Lo que yo quiero... bueno, la situación sí. Es la siguiente. Cuéntenos. Disculpe, yo estoy enfermo. Porque me regalo mucho y me dejaron afuera. Claro, en estos tiempos de frío realmente no está bueno estar regado de noche, bueno, ¿no es cierto? La situación es la siguiente. Sí. Nosotros fuimos contratados por el señor Mauricio Macri. Sí. Más o menos para el comienzo del segundo trimestre, ¿viste? Ajá. Cuando el segundo trimestre que tenían que venir los brotes verdes. Claro, bueno, sí. Básicamente, como nosotros básicamente somos eso, brote verde. Un brote verde, claro sí. El señor Mauricio Macri nos contrató sí. Para poder salir a explicarle a las pymes, sí. A los empresarios, claro. ¿Qué son los brotes verdes de lo que yo estaba hablando? ¿Entendés? Claro. Porque la gente no entendía. Y explicaba Dujones, explicaba Mauricio, Paquito Peña, no, todo explicaba. Mucha gente seguía diciendo, bueno, ya va a venir el próximo ¿pero trimestre. ¿Pero qué son los brotes verdes? Decían trimestre. Los periodistas. Claro, entonces claro, Mauricio sí. Dijo, ya está. O sea, disculpame, lo interrumpo, señor Loco López. Sí, o, sí o Marta. Sea, ¿usted es un brote de soja, digamos, o es un brote... Y algunos de nosotros somos semilla. Pastitos, señora, somos gramíneas, básicamente, gramíneas. Ah, son pastos. Son populares, son populares. Sí. Bueno, después hablamos fuera del aire. Sí. Bueno, gracias. Bueno, la situación es esta. Nosotros fuimos contratados por Mauricio porque él tenía que explicarle, la gente no entendía. Entonces él nos llevaba a las convenciones de G20, etcétera. Claro, y nos sí. Decía, mire, ¿vos tenés que saber qué es los brotes verdes? Nos regaba y crecía pelito. Y decía, todo el claro. Mundo decía que va, claro, esos verde. Son brotes verdes, realmente. Entonces, bueno, iba eso, ¿entendés? Nada que claro. Ver, que nosotros no escribimos por internet si no tenemos mano. ¿Cómo vamos a escribir por internet? Nosotros tenemos solamente cabecita, no tenemos mano. Bueno, hay que ver qué dicen los trolls de esto, porque realmente, ¿no es cierto? Los trolls estaban quejándose de que usted era el que les estaba ocupando el espacio, que era usted el que estaba haciendo estos líos. ¿Qué? No, no, esperen, ¿qué hacen? No, no, pero no pueden pasar ahora, no. No. ¿Qué está pasando aquí en el estudio? Suélteme las manos, suélteme las manos. ¿Qué hace, Loco Lope? ¿Qué hace? No, por favor, violencia no queremos. Bueno, si no querés violencia, dejá de decir mentira. Nosotros estamos acá porque vinimos a verte la jeta, ¿entendés? Nosotros sabemos muy bien que vos querés que te acaricien el pelito como a nosotros. Sabemos muy bien que estuviste hablando también con Francisco de Narváez. Ahora vas y te haces el gato con la Vidal, ¿entendés? Uy, uy, uy, uy, uy. Bueno, en este momento en el estudio estamos viviendo un momento muy tenso. Yo estoy sintiendo mal, se me están bajando los brotes. No, sí, realmente se te está cayendo el pelito, Loco López. Te vamos a arrancar todos los brotes verdes. Te vamos a dejar salir. Espere, señor troll, por favor, denos un acomódese en su micrófono, puede sentarse y aquí entonces, para toda la audiencia de la destechada. Me estás discriminando, porque no, si yo me siento, no llega al micrófono. Tiene razón, venga, aparece acá en la manito. Ahí está, ahí llega. Sí, ahora bien. Sí, bueno, claro, porque si no, qué fácil, ¿entendés? Claro, te haces el buena onda, te doy el espacio, pero no llego al micrófono. No, no. Así cualquiera. Quiero advertir a la audiencia. Comunitaria, comunitaria. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace del pomo? No, nosotros no. Por favor, este es el espacio de la destechada. Nosotros no tenemos nada que ver con esas cosas. Quiero advertir a la audiencia que estamos viviendo un momento muy tenso aquí en el estudio. Está el Loco Lope. Yo está me quiero los trolls. No quiero compartir con esta gente que es muy violenta del pomo. ¿Realmente usted se siente violento, señor troll? No, yo no soy violento. Yo estoy desesperado, que no es lo mismo. ¿Entendés? Claro, claro. Acá te dejas sin trabajo, te dejas sin sueldo y después de los violentos somos nosotros. Pero, nosotros somos seres. Pero ya no le acaricia más el pelito. Realmente, este tipo, Mauricio, no les acaricia más el pelito. Eso es cierto. Pero nos están difamando. Entonces, como ellos dicen que nosotros lo hacemos por dinero, nosotros no le vamos a cumplir más deseos a Mauricio. ¿Entendés? Ah, no. Ah, no. Bueno. ¿Y siguen teniendo tomado el palacio entonces? Seguimos teniendo tomado el Ministerio de Asuntos Legitarios, Mágicos y Misteriosos. Sí. Discúlpenme, señor. Ay, perdón. Sí, sí, por favor, Marta, intervení. Toda una vida de intriga, querido. Discúlpeme. O sea, usted, ¿cómo hace para tratarse el pilo de esa manera? O sea, para que le quiera. Perdón el tipo de conversación. Nosotros usamos una tintura que se vende en cualquier farmacia y perfumería, señora Marta Goiti. Nosotros somos populares, populares, ¿no? Pero usted es increíble como tiene ese cabello, querido. ¿Eh? Me falta un poco de humectación. Pero básicamente tiene claro, que un tratamiento. Así. Bueno, yo después le puedo ofrecer el abrir. Hablamos y le hago consejo. Le doy consejo. Por fin, por suerte, la mirada exhaustiva de Marta, bueno, ¿no es cierto? La verdad es que sí. Vos todo el tiempo va a hablar el troll y a mí no me van a dar el espacio. No. Por favor, señor troll, le pedimos que ahora lo deje hablar 3 minutos al Loco Lope. Va a hacer su descargo sobre las acusaciones que usted mismo le ha hecho aquí en este programa de La Destechada la semana pasada. Bueno, pero ¿entendés por qué? Señor troll, señor troll, por favor, le pido... Escuche, el tiempo es para todos, señor troll. Por favor, déjelo hablar. La realidad es la siguiente, Héctor de Pomo. Nosotros, que fuimos contratados para esto de los brotes verdes, ya lo expliqué, que es clarísimo, bueno. Y queda muy claro para toda la audiencia. Se tildó. Agua, pará, que estoy pensando. Lo regamos. Ahí está. Claro, se estaba secando de la tensión, ¿verdad? Claro. Sí. El cristal, querido, al costado, podés regarlo al señor. Sí, lo voy a ir regando. Gracias, cada vez que se tartamudea. Agua mineral, querida, es agua mineral. Y... Sí, porque el agua acá tiene mucho sarro. Sí. Bueno, mirá, la situación es la siguiente. Nosotros no somos seres mágicos, ¿entendés? Esto no es magia, esto es ciencia pura. Nosotros en realidad dependíamos del Ministerio de Ciencias, pero si ha sido madrañado, no es de confianza. Claro. ¿Entendés? Claro, sí. Él es una persona que realmente nos hizo mucho daño porque no éramos regados como teníamos que ser regados. Entonces, señor Mauricio Macri. No lo regaba por goteo. No regaba, tiraba así de a baldazo, ¿entendés? Estábamos en un lugar, nos traía un baldazo de agua. Claro, y así lo refrió. Entonces, la situación se puso insostenible y, como viste, que la señora Elisa Cadió cuida a la de pública. Elisa Descarrió. Sí, ella. Sí. Ella cuida de la de pública. Sí, claro. Es nuestra paladín de la justicia. No, pero viste que tiene un bebito. ¿Viste que la señora de Isaac Descatió tiene un bebito? No sabía. Tiene un bebito de plástico. Ah. Que se llama La República. Ah, claro. Y ella lo cuida. Ella lo cuida y lo riega también. Y claro, y cuida a los trolls también. ¡Sí, ella los cuida! Sí, sabemos eso. Bueno, entonces... la situación, ella empezó a cuidar de nosotros también. Y ahí empezó el problema con los trolls. Nosotros están celosos, ¿entendemos? Nosotros no somos seres mágicos. ¿Pero qué estás diciendo? Mirá, si vamos a estar celosos de vos, que sos un pedazo de tierra. Espere su turno, por favor, señor troll. Ya le vamos a dar su momento de hablar, señor troll. ¿Por qué ustedes realmente sienten que son más, que es más querido Loco Lope por Carrió que ustedes? ¿Realmente lo sienten? Pero para nada, ¿quién lo va a querer? Te lo tienen ahí encerrado en un depósito, no saben cómo sacárselo de encima. Todo el mundo quiere los brotes verdes. Hace más de 20 años que salió del mercado de juguetes esa Navidad lo quisieron poner de moda, pero como la gente no tiene un sope, ¿quién corro se iba a comprar al Loco López? Pero escuchen una... por favor. No, por favor, señor Troll, eso no está siendo verídico con la realidad. Yo creo que todo el mundo quiere ver los brotes verdes. Lo que pasa es que, bueno, a veces no lo encuentra, pero... Lo que pasa es que ahora los chicos juegan con otras cosas. Claro. Entonces, tomo más que nada un regalo empresarial, ¿entendés? O sea, te deseo brotes verdes para el año que viene. Y así estamos tratando de insertarnos nuevamente en el mercado. Mientras tanto, bueno, queremos estar a salvo de las acusaciones y de los problemas de los trolls, ¿viste? Todo gente muy pesada. Muy pesada. Realmente ellos vienen de Estados Unidos. No sé si vos sabías. ¡Mentira! ¡No venimos a Estados Unidos! ¿De dónde vienen los trolls, señores? Radio escuchas. Hoy vamos a saber aquí en La Destechada de dónde vienen los trolls. O sea, realmente yo no sabía, señor troll, que usted venía a Estados Unidos. Y sí, nosotros hicimos una primera inmigración en los años 80, más o menos. Ajá. Con todo el movimiento punk. Y después, bueno, en los 90 fuimos que nos hicimos como más populares. Pero sí, bueno, hicimos dos inmigraciones básicamente y esta tercera ola de inmigración se dio más o menos medio en la clandestinidad, por este tema que yo te decía. Ahora, perdón, ¿no es cierto? Acá estamos con el Loco López, estamos con los trolls. Quisiera pedirles un momento de reflexión en conjunto, a ver si podemos realmente, vamos a tomarnos un momento en todo caso, para que ustedes... puedan charlar afuera, puedan charlar tranquilos y ver si podemos llegar a un acuerdo y pueden trabajar juntos por esta nueva Argentina, por este cambio que todos merecemos y que necesitamos. No hay ningún problema, yo puedo hablar todo lo que sea. Señor Troll, le pedimos por favor que usted también acceda a este momento de cuarto intermedio, de charla, de porque la construcción es entre todos. Dale, sí, vamos a charlar. Vení, Loco López, vení que vamos al cuarto de al lado intermedio, vamos a charlar un rato. Vení, dale, dale, dale, dale. Bueno, ahí vamos encerrando, vamos llevando al Troll y al Loco López. Muchísimas gracias, queridos Radio Escucha. Seguimos con La Destechada. La Destechada, un programa de humor que no le pone techo a la risa. Machirulo Tips. Si vivís en Capilla del Monte y salís a pata, te ahorrás hasta un tren delantero por mes. Machirulo Tips. Buenas tardes, estudios. Aquí, desde el Servicio Meteorológico Nacional y para La Destechada, informa Evelyn Mandela. Para hoy, miércoles, y tal como lo predijo el señor presidente, pasaremos de la lluvia de inversiones a unos terribles nubarrones negros productos de su propia gestión y de las malas políticas económicas desde el gobierno de Rivadavia hasta la actualidad. Si yo no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Para mañana jueves, el clima irá mejorando un poquitillo. Sí, vendrán nuevas nubes un poco más blancas, un poco más húmedas. Tendremos un día húmedo, un poco inestable, un poco como para estar en calzón largo por la mañana y en musculosa al mediodía y luego nuevamente ponerse el calzón largo con ojotas, con medias, claro. Para el viernes esta tendencia revertirá un poco ya que la amplitud térmica no será tanto, será un día más soleado el día viernes, ideal para quitarse los calzones largos o las calzas de polar que ya caminan solas, darles un lavadito y sacarles el olor a ocote. Para el sábado, durante el día estará un poco nublado y húmedo. Las temperaturas no serán bajas, sin embargo, por la noche las nubes se irán y será una noche estrellada, ideal para ir a la ciudad cantando en el auto. Noche en la ciudad, el sábado, gente que viene y que va, un sábado. Y para el domingo todo vuelve a cambiar como todos los domingos. Una nube de frío extremo polar se hará presente en el frente montañoso del Cerro Uritorco. Vendrá una nube gélida, Estaremos muertos de frío, señora. Usted tendrá tanto frío que será capaz de poner las manos en el fuego hasta por Luis Barrio Nuevo. Y esto ha sido todo. Este ha sido el pronóstico extendido para esta semana de Evelyn Mandela. Realmente conmocionante la situación que vivimos acá en el estudio. Yo todavía, te digo, tengo palpitante corazón, Héctor, sí, querido. Pollo, porque realmente no lo puedo creer. Qué increíble, ¿no? lo que hemos vivido. Lo que hemos vivido en el programa de hoy realmente ha sido la noticia exhaustiva de Selina. Pelos y del troll, yo te digo la verdad, nunca vi pelos tan bien teñidos, chicos. Ah, bueno, realmente eso es para tenerlo en cuenta. Vamos a las cosas importantes, por favor. Quisiera que me hagas una pequeña descripción de la estética del programa de hoy en relación al Loco Lope, a los trolls, a Selina. ¿Realmente los ves en condiciones estéticas de ser parte de este programa? El Loco Lope, como que realmente, bueno, o sea, podríamos, yo le pregunté incluso, A ver, no es lo mismo que Gia y Gramínea Parquillada, querido. Claro. Es que Gramínea y cualquier zona baldía de por ahí. Cierto, o sea, no es lo mismo un campo de golf. Claro, salvo que Gia el baldío de Ullobne, que es un baldío que, bueno, no es increíble, es un baldío de otra categoría, ¿no? Claro, pero digo, por favor. Ahí un poco igualmente vi que tenía como una cierta textura, un cierto color, y digo, bueno, o sea, a ver, hay cosas para hacer, hay cosas para hacer sobre esa cabeza. Sí. Y realmente, querido, te puedo decir que hace un programa lleno de color, lleno de texturas, lleno de brillos, ¿entendés? El aporte increíble y maravilloso de nuestra queridísima Celina Amarillo, una periodista de alta categoría que la tenemos hoy aquí en el programa. Bueno, vamos a decir la verdad, es genuina pupila tuya, ¿verdad? Realmente. O sea, yo soy la mentora de Celina y realmente Celina lo lleva muy bien puesto porque realmente tiene una estética maravillosa, increíble. Así que la verdad estoy feliz, Héctor, feliz de todo el programa que hemos realizado el día de hoy y conmocionada por lo que ha sido la intensidad que hemos vivido. Ciertamente. Esperemos que la audiencia todavía esté en condiciones de respirar, querido, porque realmente ha sido un programa conmovedor de todo. Me imagino hay gente que está en ascuas. ¿Qué todavía pasa, Peperina, sí, querida? ¿Qué pasa, mi amor? Otra vez tenemos interrupción. Esta chica no entiende. Escúchame, cuando estamos al aire, por favor. No, bueno, pero lo que pasa es que o vino alguien, está en la puerta, ¿quién? Y nos pedía un espacio chiquitito para ver si podíamos difundir su obra de teatro. Como que me pareció re tierno, porque hay que como intentar ayudarnos, ¿no? Darnos una mano. Y, escuchame, Iria, nosotros somos un programa de alta categoría. O sea, vos me estás hablando de una obra de Carlos Paz, o sea, un teatro de revista, gente que viene de Buenos Aires. Claro, con gente, nombre, con renombre, algo, por claro, lo menos. Claro, o sea, porque, a ver, no estamos en condiciones. O sea, nosotros, escuchame, Iria, acá ¿de dónde acá, viene? Acá hay polloreo. Quisiéramos saber de dónde viene. No me digas que es de acá, porque no, no, o sea, no. Bueno, Marta, pero por ahí, o sea, yo ya lo dejé pasar, está ahí esperando afuera y si ustedes le dan como un lugarcito, yo hablé con Marcos, esto está todo hablado porque como iban a, o sea, no pudimos comunicarnos con Carlota y Roberto en Moscú porque no, nos cortaron la línea del teléfono, pero bueno, está esta persona afuera y en todo caso, o sea, yo le di un tecito para tomar, ¿viste? Pero como que me parece que un tecito solo no, porque en realidad lo que quiero es otra cosa, entonces digo, o sea, está bien, querida, o sea, ya está, mi amor, no expliques más nada porque estamos poniendo horas de aire, querida, sí. El tiempo lloro en la televisión, mira, Marta. El tiempo lloro, querida. Mira, ay, me Marta, voy a arrugar, Héctor. Hoy no, me arrugo, no. Héctor, porque la verdad es que me han hecho pasar una velada, mirá. Es que con el programa que tuvimos hoy, realmente unos puntitos para abajo tampoco nos va a hacer tanto daño. Podemos tirarle una onda. Este y, chico ya está acá. Este chico ya está. Bueno, déjalo que pase. Pasa, sí, querido, pasa. Sentate, pasa. Acomodate. Ah, necesitas el micrófono de Héctor, bueno. Héctor, te pido disculpas, querido, le vas a tener que ceder el micrófono. Ponle una cobertura de la anilla, por favor, al micrófono. Porque es el micrófono de Héctor, querida. Poné una cobertura de la anilla. Ahí está, ma. A ver, sí, querido, vos estabas acá en la puerta, corazón. Hola, sí, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal, cómo estás? Marta. Yo estoy bien, querido, estoy terminando bien el programa, este programa de alta y buffet. Si querés, entonces me apuro a contarte que, bueno, esta noche a las 21:30 sí, en el cine Enrique Muiños. ¿Acá la vuelta en cine? Acá, sí. O sea, al lado de cultura, digamos, en cine divino que tenemos. Sí. Ah, van a usar la tabla mayor. Usted es una obra de teatro que usa el cine. Mirá sí, vos. Sí, somos una cooperativa teatral que de aquí, de Capilla del Monte. Y entonces hoy vamos a realizar un espectáculo, es el estreno de un espectáculo. A ver, ¿por qué una cooperativa y no una asociación civil, una fundación, que un offshore? Bueno, realmente en estas agrupaciones de teatro, la forma de cooperativa o de asociación a través de palabras funciona y bueno, es la mejor manera que encontramos nosotros de trabajar. Le funciona a ustedes, querido, porque menos mal que nosotros trabajamos con offshore, porque si no el país iría al caño, corazón. Pero bueno, está bien, contanos, está bien, Peperina, está bien. Contanos, querido, la obra de teatro va a ser esta noche, entonces me estás diciendo. Sí, y bueno, y va a ser con dos grandes maestros de la escena capillense. Sí. Tanto Ernesto Bouvier, que es un guitarrista muy reconocido y de mucho renombre, que además ha hecho giras por todo el mundo. Sí. Y Pablo Solís, un gran actor. Y van a hacer hoy La Fábula del Lavandero a las 21:30 Me hablaron de esos chicos. Me hablaron de chiquito este Solís y el chiquito Cardón. Me hablaron. Bueno, si soy yo, Pablo Cardón. Usted es el señor Cardón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto, bien, Marta Goiti. Bien, bueno, un gusto. La verdad es que tenía muchas ganas de conocerla, Marta. Me hablaron, se ve que son reconocidos acá en Capilla del Monte, que la gente me habla de usted. Me dijo, Marta, tenés que ir a ver una obra de estos chicos, son muy buenos. Ay, bueno, así que voy a tener comentario. Que ir, querido, te voy a llevar toda la prensa, obviamente. Bueno, eso te lo agradecería mucho, porque realmente a veces uno trabaja mucho y a veces no tiene los espacios que uno necesita para realmente ser conocido el trabajo que estamos haciendo. ¿Esto es lo único, esta noche a qué hora, corazón? Esto es entonces en el cine, Enrique Muiño, a las 21:30 horas, y es A la Gorra. Y es una obra muy emotiva que trata de un lavandero que lava las penas del corazón. Para hacer una síntesis muy apretada. Ay, del pero trabajo. Qué tierno, corazón. Sí, realmente es muy lindo, conmovedor. Qué lindo, qué conmovedor yo en tus palabras, Pablo querido. No me hagas ojitos, no. Ay, no. Te pido por favor, yo sé que te emociona estar hablando conmigo, pero bueno. La verdad es que todo llega en la vida, querido. Todo llega, yo te puedo ayudar, te puedo generar cosas. Así que quédate. Hoy entonces 21 horas me dijiste. 21:30 horas. 21:30 horas, la obra se llama La fábula del lavandero. Fábula del lavandero con el señor actor Pablo Solís y Ernesto Bouvier. ¿Va a estar en vivo este músico? En vivo, sí, señor. Ah, o sea que tiene composición musical la obra. Sí, querido. Sí, totalmente. Ah, mira qué interesante. Sí. ¿Y la dirección quién la hace, corazón? La dirección la hace Pablo Cardón. El libro, o sea, lo escribió Pablo Solís. Hay canciones que están escritas por él. O sea, ustedes hacen de todo, querido. O sea, realmente. Actúan, escriben, dirigen. Así hacen es. De todo, corazón. Sí. Mirá que gente multifacética. Es como el hombre orquesta, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Bueno, increíble. Entonces, 21:30. Te digo la verdad, voy a ir porque la verdad es que me han hablado tan bien de ustedes, querido, que voy a tener que ir. Ay, bueno, así que invitamos gracias a toda la audiencia de La Destichada esta noche, 21:30, al Cine Teatro Enrique Muiño, a ver la obra Fábula del Lavandero con este equipo maravilloso de gente. Peperina, me hubieras dicho que eran ellos y hubiéramos hablado en otros términos, querida. La próxima vez, y por favor, yo hablo con Marcos, que no llores, corazón. Te lo pido, por favor, no llores, querida. No, Marta, dejá a la pobrecita, la piba. Es que no me avisa, Marcos, bueno, querido. Pero la piba no me estaría avisando. Está, o sea, aprendiendo. Está no es lo mismo que me cosas. Diga, hay un chiquito en la puerta que le estoy dando un tellito porque parece que tiene hambre, ¿entendés? Y quiere venir a decir algo, a que me digas que la gente de Cardón Solís está aquí en la radio, querido. No, bueno, son gente renombrada en Capilla del Monte. Pero Marta, vos tenés que entender, Marta. La piba, escúchame, hoy tuvo una producción realmente funky, un lío bárbaro el programa este. Mi prima que no la pudimos comunicar porque nos cortaron el teléfono. Y toda la noticia que dieron, tiraron a onda a la piba. O ¿qué sea... estás tomando, querida? ¿Qué estás tomando, corazón? Dejá de tomar cosas. Te va a agarrar un problema de orín, corazón, acá en el medio del estudio. Bueno, Marta, pero un poquito de tecito de pasionaria, porque yo me pongo nerviosa cuando hablo con usted, ¿me entiende? Yo sé, querida, que te pones nerviosa cuando hablas conmigo, corazón. Ya lo sé, pero la próxima vez me avisás quiénes son la gente que viene, ¿entendés? Pues no los trata de otra manera. Bueno, divino, ahí está, bájame la cortina, corazón, te agradezco. Bueno, entonces nos saludamos a toda la gente, nuestro querido Héctor también. Y Héctor, te presento al señor Pablo Cardón. Hola, ¿qué una tal? Estrella ¿qué tal? Aquí en Capilla del Monte. Bueno, lamento compartir este micrófono contigo, pero bueno, aquí estamos entonces cerrando este programa de La Destechada. Cerrando este programa, querido. Realmente, Marta, hoy hemos tenido un programa que nos ha conmovido hasta la médula, nos dejó entre la espalda y la pared, estamos realmente muy conmovidos, ¿no es cierto? Bueno, la información precisa y exhaustiva de nuestra querida Celina, realmente un hermoso programa. Agradecemos, Marta, sí, querido, sí. Lo último. Agradecemos muchísimo a Jenny Amarillo. Sí. Agradecemos tuvimos como siempre a la meteoróloga Evelyn Mandila, con toda la noticia de la meteorología esta semana. Y al señor Trolls y al señor el Loco López, que están todavía tratando de resolver sus conflictos adentro del cuarto en el al lado. En medio. También, Peperina querida, Chuki Chuki también para vos. Tranquila, querida, tranquila. Trabajar con una estrella trae estas cosas, vas a aprender mucho, corazón. Héctor, por buen camino. El señor Pablo Cardón, muchas gracias por estar aquí. Saludos a su partener Solís. Ajá. Héctor querido, como siempre un gusto. Un gustazo estar para con mí vos. También, Marta. Nuestro queridísimo operador Matías Ronco, aquí haciendo la puesta al aire de todo este programa, este magazine tan complejo, ¿no es cierto? Este chiquito, sí. Robamos dos minutos, este chiquito está haciendo un programa que nos quiere hacer competencia, me parece, este chiquito. No sé, Marcus, si vos, este chico sigue en este programa, parece que va a ser otro programa, quisieras contarnos un poco, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, te teníamos ahí silenciado. Sí, hoy no has aparecido aquí. Realmente es emocionante que sigamos haciendo cosas, ¿no es cierto? Exacto. Por supuesto que cualquier cosa que precises, tanto de las conexiones de Marta o mías, que puedas necesitar, nos avisas. Sí. ¿Querés contarnos entonces qué es lo que va a suceder este viernes, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias entonces por el espacio para contarles que este viernes a las 22 comienza un magazine de entretenimiento espiritual llamado Ciudadanos Cósmicos. Así que invitamos a todos los oyentes de La Destechada y de la radio en general a sumarse con esta nueva propuesta radial que trae la 98.1. Ah, mirá vos, querido Ciudadanos, porque yo puedo hablar de Pino Vikingo, querido. Por cuando supuesto. Quieras, tengo una agenda llena, ¿viste? Sí. Tenemos que verlo el tiempo. Imita los números, pero bueno, no importa, después yo en todo caso fuera del aire. Héctor, querido, nos estamos despidiendo. Nos estamos yendo. Se nos ha ido el programa, sí, se nos ha volado el programa. Un gustazo, como siempre, estar con vos, querido, sos un encanto. Chiqui. Y te adoro, Héctor, sos divino, sos un glamour, sos afetado. La verdad, sos afetado. Ay, Marta, me dejas piel de pollo. Muchísimas gracias. Y entonces, hasta el miércoles que viene, queridos radioescuchas de aquí, de La Destechada. Baby.